Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y estamos escuchando al señor Miguel Cantilo, que se va a estar presentando el próximo viernes 10 de mayo a las 9 y media de la noche en el Teatro Ya, que queda en Sarmiento 2255, presentando su disco Cantilenas. En realidad, más que una presentación, es casi, si se quiere, una despedida de este discazo que ya presentó hace un añito aproximadamente el señor Miguel Cantilo. Tuvimos una larga charla con Cantilo, estuvimos hablando no solamente de su profesión, sino también de su infancia relacionada con la música, de cómo fue esa construcción musical que lo llevó a ser el gran músico que es al día de hoy. Miguel Cantilo nos estuvo contando un poco sobre su vida, pero decidimos hacer casi como una presentación en el día de hoy para poder aprovechar en el programa que viene la nota completa, la nota con más profundidad, y nos va a hablar en el día de hoy sobre la presentación que va a ser en el Teatro Ya y en Sarmiento al 2255 el viernes 10 de mayo a las 9 y media, y esto nos contaba Cantilo. Hay muchas formas de presentar un disco. Yo puedo presentarlo desde con mi guitarra solo hasta con toda la banda y todos los que integraron la grabación. Son grados diferentes que se van dando en la medida de las posibilidades de producción. Y bueno, obviamente la fiesta más grande es cuando participan todos los que tocaron, cuando se reproduce lo más fielmente posible a lo que es el disco en el vivo, pero claro, llega un momento en que ese disco tiene que dar paso a otro, es inevitable. Entonces, en este momento estamos en la articulación de terminar la etapa Cantilenas para entrar en una etapa posterior. Existe la luz aún en penumbras, y está la verdad tras la duda. No se puede hablar de despedirse de un material, porque el material va quedando, si no en su totalidad, algunas canciones van quedando para siempre en el repertorio, pero en este caso vamos a hacer una última interpretación del material completo, y vamos a recorrer un poco cosas anteriores, álbumes. No vamos a dar demasiado adelanto de lo que viene, sino más bien de lo que hasta ahora se ha hecho, y por supuesto recibir invitados y gente que tiene que ver con el disco, como Jorge Duriez, Cubero Díaz y Ariel Lobos, que toca el pedal steel guitar, y gente que contribuyó a que el disco tenga el sonido que tiene. Y en este adelanto que estamos haciendo del material que vamos a escuchar del señor Miguel Cantilo, también nos habló no solamente de esta despedida que está haciendo de su disco Cantilenas y que presentará el próximo viernes en el Teatro Ya, sino también de lo que se espera para su próximo material, que seguramente puede que salga a final de este año o el año que viene. Yo pienso que para principio del año que viene. O sea, yo ahora encaro una gira por el exterior que me va a llevar a distintos países, y que generalmente a esta altura del año realizo, y después cuando vuelva empiezo la grabación. O sea que no creo que dé para lanzarlo a fin de año. Con tiempo tranquilo, probablemente en abril o el año que viene esté en la calle. Aunque uno nunca sabe, porque por ahí a lo mejor alcanzo a sacarlo, como he hecho con varios discos, en diciembre, con fecha tope. ¡Ay, qué historia la mía! Adorar con tanto fiel. Ahí escuchábamos a Miguel Cantilo, como decíamos, casi como una presentación, una venta de lo que van a poder escuchar el próximo domingo. Muy bueno el programa. Se presenta entonces el señor Cantilo el viernes 10 de mayo a las 9 y media de la noche en el Teatro Ya, Sarmiento 2255. Tal vez pecho te cante y tu mirada en un instante me haga dejar de ser nadie para ti. Óyeme y apláudeme, que en cada aplauso tuyo habrá un beso y un arrullo para mí. Oye cada armonía, va con ella en la vida.